Hacemos un punto y aparte en la información y vamos a conversar unos minutos con el comisario Andrés Irusta. Es el segundo jefe de la estación departamental aquí en Tandil. Andrés, bienvenido a la radio. Estamos con Beto Cuchani y Gerardo Rodríguez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guille? Beto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Gerardo, recién lo saludé. Lo saludaste, pues sí, porque él es el que los recibe. Yo lo recibo. Claro. Está bien. Me parece perfecto. El recepcionista. Yo me hago el buenito y después los dejo a estos dos, que empiecen con las preguntas. Sí, sí, como anfitrión es un poco engañoso, pero bueno. Es la tarea de inteligencia que tengo que hacer, Andrés. Perfecto. Bueno, Andrés, contanos qué tal los controles. Nos hemos enterado por ahí que ha habido un par de fiestas clandestinas, que ha habido intervención policial. Contanos que si hay algún detalle sobre eso. Sí, tuvimos el fin de semana, bueno, se localizaron, reuniones en distintos lugares de Tandil. Reuniones masivas con bastante más gente de la detectada habitualmente. Bueno, pudimos siempre con los llamados de los vecinos y demás, pudimos detectarlas y actuar en consecuencia. Bueno, labor nuestra obviamente es siempre desde la parte externa y después poner todo a disposición de la justicia para que después determine la conducta que nosotros detectamos. La semana pasada ya había comentado por ahí a algún colega de ustedes que veíamos que había un crecimiento de este tipo de reuniones. Después, bueno, no nos compete a nosotros analizar el porqué, pero nosotros simplemente actuamos en consecuencia. Pero imagino que, bueno, transcurrido todo este tiempo de aislamiento parcial, el tiempo que ha cambiado, estamos ya entrando después de estival, y imagino que, bueno, todo eso alienta a las personas a este tipo de actividad. El viernes a la noche teníamos el dato que había habido por lo menos 35 llamados de vecinos haciendo denuncias, planteando distintas cuestiones que tenían que ver con eventos sociales en distintos lugares de la ciudad. Muchos de ellos después quedaron descartados porque no se encontró nada. ¿Pasó lo mismo el sábado a la noche y el domingo? ¿Fue parejo la cantidad de hechos por cada día? Sí, sí, tuvimos más actividad el viernes a la noche, ya sábado a la madrugada, que es donde vos estás puntualizando, Beto, principalmente en ese día en particular, sábado, viernes a la noche, sábado a la madrugada. Después, posteriormente, sí, tuvimos más llamados, pero lo masivo estuvo en esos días, y la actuación nuestra también también estuvo puntualizada ese día, el sábado noche, que fue cuando más personas se detectaron y más trabajo tuvieron las dependencias y la policía local. ¿Y cantidad de personas infraccionadas lo tienen presente? Sí, tuvimos alrededor de 170 personas. Me falta todavía que me lleguen bien todos los datos de lo que fue el día domingo, pero hasta el domingo, o sea, viernes y sábado inclusive, teníamos alrededor de 170 personas hechas distribuidas en las cuatro dependencias. En este caso, bueno, ahí por una fiesta detectada en jurisdicción de comisaría tercera, se elevó el número, que no es habitual de esa dependencia, por la cantidad de población, pero bueno, sí fue la dependencia que más marcó, porque en una fiesta, en una reunión, detectó alrededor de 60 personas. ¿Cuál es el promedio más o menos por fin de semana, Andrés? Amplio el asado. Sí, claro. Y más o menos son 100-150 por fin de semana aproximadamente, a veces más, a veces menos, pero lo que venimos observando es eso, que se va incrementando fin de semana a fin de semana. ¿Todos los casos se dan así de casas particulares o hay algún evento en algún lugar de los que hoy no están habilitados pero que realizan igual una fiesta? Claro, no es en todos los casos. Muchas veces también es en lugares públicos. La comisaría primera también detectó en la zona del dique varias personas que estaban reunidas, o por ahí no eran todos conocidos, pero bueno, en distintos sectores. Pero no siempre es en casas privadas, es sí la mayoría de las veces, porque es cuando tenemos las alertas vecinales que por ahí detectamos. El tema es que a veces podemos individualizar a las personas y a veces no, porque repito, como se ha sabido, que son en ámbitos privados que a veces no podemos acceder, más allá de del inicio de actuaciones de oficio para determinar al menos el morador u organizador de la reunión. A partir de la liberación o la flexibilización de los controles en las rutas, ¿ha habido algún cambio de directiva para con el personal, digamos, de controles más estrictos dentro de la ciudad, o se sigue manejando de la misma manera? Nosotros vamos modificando hasta el momento de lo que tenemos establecido, vamos modificando los controles conforme a los horarios que se van modificando, con la misma cantidad de personal. Ahora, a partir de la fecha, ya directamente, o sea, dejamos menos personal en las salidas, y de ahí, bueno, haremos un diagrama de controles acá dentro de lo que es la planta urbana. Pero nosotros, en realidad, no es que... Esto lo siempre lo aclaro, porque no es que intensifiquemos más distintos tipos de controles, al menos hasta el momento, y lo que tenemos planteado. Utilizamos la misma cantidad de medios y la misma cantidad de personal que se ha venido utilizando y que tenemos a disposición, modificado por los distintos horarios que se van dando. No sé si se entiende el concepto, porque por ahí se entiende como intensificar a que hacemos más cantidad de controles. Nosotros hacemos siempre los controles exhaustivamente conforme al horario que no está permitida la circulación. Creo que se entiende, sí, eso, con la misma cantidad de personal y con la misma cantidad de medios con que contamos acá en Tandil, que por suerte tenemos una buena cantidad, y en los horarios no permitidos es cuando nosotros realizamos los controles. Posteriormente, por ahí ponemos en marcha algún otro tipo de control, pero es lo que más o menos venimos haciendo desde el principio de la pandemia. Andrés, el primero de diciembre comienza la temporada de verano. Cada vez que comienza la temporada, siempre provincia deriva policías del AMBA hacia a los lugares turísticos. Tandil siempre recibe gente por el operativo Sol. ¿Ya tienen alguna información? Porque los medios se ha publicado que se habla de Mar del Plata, la gran cantidad de efectivos y móviles que se enviarían a Mar del Plata por el operativo Sol. ¿Tandil va a recibir policías? Yo hasta el momento no tengo ninguna confirmación, pero estimo que sí. Claro. Estimo que sí. Siempre hacen puntapié porque es como la parte central, digamos, de lo que es la temporada turística, claro, que es Mar del Plata y lo que es la costa atlántica, pero Tandil como punto turístico, y sabido es que, bueno, va a haber una apertura con respecto al turismo. Imagino que sí, que va a haber una sumatoria de efectivos. Lo que no tengo la confirmación ni tampoco tengo la cantidad, pero estimo que sí. Más allá de eso, sí, contamos con un número importante, como hace un ratito lo decía, de efectivos y medios logísticos, como para contener la temporada. No sabemos que va a ser una cuestión también atípica de lo que es lo normal. No va a haber el movimiento de personas que habitualmente y en situación normal se desarrolla en Tandil. Pero más allá de eso, bueno, si la provincia en cuanto a algún diagnóstico, diagrama y considera que Tandil tiene que ser beneficiado con un incremento de efectivos, bueno, bienvenido sea, lo recibiremos. André, por último, no sé si tendrás presente, hace unos días acá, unos 10 días, contábamos una historia de una que ocurrió en una reunión clandestina, una fiesta que se hacen en una quinta de la zona de Don Bosco, que tuvo una situación particular. Ante el llamado al 101 acudieron móviles policiales, creo que fue uno, y claro, cuando llegó y la gente que estaba ahí vio las sirenas, viste las luces, las balizas, como que desaparecieron todos, ¿no? Pero se dio la situación, insisto en esto, de que salió el dueño de casa bastante agresivo para con la policía y le cerró la tranquera. Le cerró la tranquera y quedó el patrullero de adentro, y también había una, le soltó un perro ahí. ¿Tenés presente esa situación? La consulta era si se había infraccionado, digamos, ¿no? Si tenés presente esa situación. No la tengo presente con esos detalles. Tengo presente alguna infracción de esto hace 10 días más o menos. Por eso lo que sí tenía presente es una reunión que hace bastante habíamos detectado, que inclusive fue una en donde participó un efectivo policial de acá dependiente de la jefatura, donde había también perros y demás que bueno, que atentaron un poco ahí contra el personal, contra los efectivos policiales. No tengo esa particularidad porque muchas veces a nosotros lo que nos llega acá, como ente prácticamente administrativo, es la infracción en sí, no los detalles de lo sucedido, los pormenores de lo que sucedió en el lugar en particular. Pero bueno, hemos tenido diversas situaciones en esta cuestión. ¿Qué tenías, un efectivo participando de la fiesta ahí en una? No, pero esto fue hace bastante. No le encuentro relación porque no es que esto no pasó hace 10 días, ya meses. Pasó que bueno que había también canes en el lugar, y bueno, también hubo una reticencia, un hecho bastante similar. Hemos encontrado de todo tipo de situaciones, y repito, o sea, para mí marca una línea de comportamiento ya totalmente esperable de muchas personas. Repito, no tengo presente esta particularidad que se puede haber dado en esta situación, pero, o sea, siempre digo, señalo que una persona que ya de por sí, sabiendo que hay una prohibición, organiza una reunión de personas en una situación que está prohibida, o sea, no esperamos menos de cualquier otro comportamiento que pueda esgrimir en contra del personal policial, porque ya es ya de por sí está desafiando la legalidad de la situación reinante, y obviamente que cuando el personal policial se apersone en el lugar, obviamente que va a esgrimir este tipo de comportamientos O sea, ya es como una línea de desafío a todo tipo de autoridad, eso está claro. Andrés, ¿ya se levantaron los puestos sanitarios o en estas horas se hacen? ¿Qué noticias tienen ustedes? Sí, ya se están desactivando. Nosotros de cualquier forma seguimos teniendo personal en el lugar. Estamos en plena transición de desactivándolo. Por supuesto que nosotros, el personal policial, lo seguimos teniendo apostado porque todavía no tenemos la confirmación de que ya fueron levantados, pero estamos en ese proceso. Eso es una decisión que pasa, por supuesto, por el ejecutivo municipal, y nosotros, mientras el ejecutivo lo considere que distintos tipos de actividades que se puedan hacer, control o por ahí todavía mantienen las casillas y demás, bueno, vamos a seguir manteniendo el personal hasta que ya no tenga sentido que que tengamos efectivos apostados ahí en los ingresos de la ciudad. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, a ustedes y que tengan una buena semana. Igualmente.